niños juegan en la esquina y fuegos de color y yo me aburro como sidra tibia estoy sentado en el cordón. Stop.